Muy buenas tardes, son 7 de la noche, día martes 9. Y primero pedir disculpas porque el episodio de ayer, si bien es cierto lo grabé, se perdió en algún lugar de la internet, en esos oscuros lugares que uno no tiene idea de dónde pueden terminar, ir a parar esos audios que uno graba con tanto cariño y esfuerzo, y desaparecen. Desaparecen justo después de que los has mandado ya, has terminado de grabarlos y los estás subiendo, y ahí desapareció, porque supuestamente el audio ya estaba subiendo y cuando me sale el mensaje de que ya terminó de subir, el mensaje nunca apareció. Pensé que luego aparecería, no me daba por vencido, y pensé también que si de repente lo veía en el ordenador podía aparecer, pero no. Falsas esperanzas, el audio no apareció más. Y era un audio pequeño, de no más de 15 minutos, y estaba hablando acerca de una inquietud, una interrogante que me planteaba mi amigo de Argentina, Gabriel, por Voxer. Había escuchado el episodio acerca del trabajo aquí y me preguntaba y me planteaba algunas interrogantes acerca de cómo se divertían aquí, ¿no? Si es que habían discotecas o también esto estaba algún otro tipo de diversión. Entonces me vino a la mente algo que es bastante común ver, una costumbre, y he de mencionarlas en este momento para que no quede en el olvido y para así ya dejar un poco satisfecha esa curiosidad del amigo Gabriel. Entonces yo mencioné dos cosas. Una, que es el snack, que viene de snack, que es un lugar al cual tú vas a tomar licor, a beber. Son lugares pequeños, no muy grandes. Bueno, supongo que debe haber grandes también, pero para la una o dos veces que fui invitado, entonces tuve oportunidad de conocer de qué se trataba tanto afán por ir. Y es que son lugares donde, si bien es cierto, vas a beber, hay personas del sexo femenino que te sirven los tragos. El trabajo de ellas es servirte. Servirte y hacerte la conversación. Pero básicamente es que tú consumas más, ¿no? Que en el camino algún comensal, algún cliente trate de sobrepasarse con la chica de turno, eso supongo yo dependerá mucho de la misma chica, ¿no? Que en algunos lugares no es porque las chicas o hayan chicas muy jóvenes o sean muy guapas, sino por la conversación que el cliente tiene con la persona que la está atendiendo al otro lado de la barra, también sucede. Son los clientes habituales que llegan, piden, ya saben qué van a tomar, la persona que la está atendiendo, la señora, porque generalmente es una señora ya un poco mayor, y les hacen la conversación, hace las veces, supongo yo, de su psicólogo o psicóloga, y ahí empiezan a contar sus aventuras, penas y desventuras, supongo yo. Supongo, porque yo no me he puesto a conversar con esas señoras, entonces, pero los he visto conversar, entonces por eso es que lo digo, que es común que después del trabajo vayan a, si no es ahí, a tomar en un lugar donde hay piqueos. No sé, en España creo que se llaman tapas, supongo que debe ser lo mismo. Entonces así, pasan el momento y se desestresan de esa forma. Y el otro casi deporte nacional es el llamado pachinko. El pachinko es una especie de tragamonedas. Dentro del pachinko también hay tragamonedas, pero no es un casino, porque aquí no hay casinos. La ley lo prohíbe, me parece. Tanto es así que cuando el pachinko son unas bolitas, unas vías de metal, que con una rueda que tienes tú hacia el lado derecho, es una rueda, tú puedes hacerlo girar un poco. Y de acuerdo a cómo gires tú, supongo yo que va a enviar más fuerza y las vías van a salir más seguido o menos seguido. Entonces, de acuerdo a eso, dicen los conocedores, porque yo no tengo la menor idea de cómo funciona eso, la máquina te va avisando cuando esto ya va a salir, cuando no. Es toda una historia. Imagínense que muchas veces cuando van a abrir un lugar nuevo, están haciendo cola antes de que abran. Y hay lugares también que están esperando a que abran para poder ingresar y sentarse en la máquina que supuestamente van a sacar dinero. ¿Cómo ganas? Si tú son unas cajitas ahí para poder llenar. Si tú llenas una caja, depende del lugar, pueden ser 5.000 yenes, lo que ganas. Entonces imaginemos que sacas 10 cajas, son 50.000 yenes. He visto gente que tiene arrumadas cajas, más de 15, 20 cajas, ya imaginen la cantidad de dinero que hay. Pero también hay que ponerse a pensar que esas personas no ganan todos los días, ¿no? Y es un poco eso. Es un vicio. Hay mucha gente que está ya pegada a eso. Ludópata se llama. Entonces esto es bastante, bastante común también. Que es una forma de... que si es que es como una forma de desestresarse, puede ser, pero... si es que dejas de trabajar y te metes a eso, entonces ya estás siempre graves problemas, ¿no? Eso era más que nada lo que estuve hablando ayer. Y también ayer estaba agradeciendo al amigo Mager19, ese es su Twitter, por haberme puesto una reseña en iTunes. En iTunes Colombia. Y eso fue lo que también estuve comentando ayer, que es extraño, no sé, no entiendo hasta ahora el iTunes. Porque, por ejemplo, si me dejan una reseña en Japón, tiene que ser iTunes Japón. Si es España, iTunes España. Y si es Colombia, iTunes Colombia. No hay un lugar, no sé, a menos que los más expertos, porque yo, como he dicho, soy solo un aprendiz de podcaster, sepan si es que hay algún lugar donde está todo centralizado. No lo sé. Al parecer no, porque yo entro a iTunes Japón y solo veo la reseña que han hecho aquí en Japón, ¿no? Y eso era lo que estaba yo comentando el día de ayer, y fue el audio que se perdió. Ahora vamos a ver. Creo que hay un poco de tiempo para poder continuar con el audio de... Perdón, voy a... para poder continuar con el tema. Y es que estoy manejando, entonces me pierdo un poco. A ver, el amigo Oscar, @puerto1974, hizo dos interrogantes muy interesantes, y es la que también pienso hablar en este instante, que no es mucho que creo que hay que decir. Me preguntaba acerca de mis hijos, cómo lo llevan, si estaban integrados plenamente, si tienen amigos japoneses, si ven TV japonesa. Eso por un lado. Entonces, esto, y el otro era un comentario que hacía que le llamaba mucho la atención acerca de lo que dije de algunos obreros que tenían dificultades con las matemáticas, y él pensaba que no, que todo lo tenían resuelto. Y es que en ese episodio que traté acerca de, que toqué ese punto, era de que el tipo de educación, como les mencioné, era que todos pasaban. Entonces no es que tú pases porque sepas, sino pasas porque debes pasar. Así está hecho, así está escrito y así se hace. Entonces mucha gente termina la secundaria, lo que sería chugaku. ¿Recuerdan que les dije? Shogaku es primaria, chugaku es intermedio, podría decirse. Primero, segundo y tercer año. Entonces los que salen ahí hasta tercer año han pasado, solamente han pasado. Ahí no hay que haya habido por algún lado alguna selección. Entonces probablemente sea eso, ¿no? Esa es la razón. Si no hay ningún filtro, si no hay ningún filtro, entonces ya pues imaginen, ¿no? Esto pasan y ya luego se encuentran con el problema de que están por hacer alguna operación matemática y no pueden desarrollarlo. Bueno, eso. Y entonces, respondiendo lo otro acerca de que si mis hijos estaban integrados, sí, plenamente integrados. Mencioné que ellos hablan español, pero sus amistades, la mayoría, son japoneses, porque han estado estudiando en escuela japonesa, no han estudiado en escuela diferente que no sea la japonesa, ¿no? Entonces esto, se encuentran y leen, ven televisión japonesa, el cine igual, leen mucho manga o leen mucha lectura japonesa, ¿no? Mi hijo tiene una colección ahí inmensa de mangas, libros, etcétera, que yo le paro diciendo de que ya las venda, pues, ¿no? Porque si ya las consumió, ya las vio, y él, no, que las guarda, las tiene ahí guardadas, y ya no sé dónde guardar más esto, más de esos libros, más de esas cosas que él consume tanto. Entonces, ¿qué otra cosa? A ver, déjenme ver si es que había. Claro, sí, eso es básicamente, fueron las preguntas. Entonces, eso es lo que tengo que comentarles el día de hoy. He juntado el día de ayer, lo que iba a hablar el día de ayer, y lo del día de hoy. Todo en un único contenido. Espero que no haya salido tan mal. Verdad, y ayer comentarles que ya van 8 horas grabadas. Me llama la atención que ya sean 8. Ya van 8 horas grabadas, supuestamente me queda uno, y a partir del 9, después los 9, ya empiezan a borrar, creo. Creo que me parece que me avisan si es que empiezan a borrarme los primeros capítulos. Entonces, voy a estar atento de no pasarme eso. Y creo que al final, si estoy tan contento o tan cómodo con ese tipo de grabación, tendré que pasar por caja, no sé, ¿no? Ya veremos, estoy ahí pensándolo. Entonces, amigos, gracias como siempre, y como siempre lo digo, gracias a todos los que están interactuando y dejando comentarios. Infinitas gracias, porque esa es la razón por la cual estamos comunicando. La comunicación tiene que ser eso, ¿no? Es de dos vías. Yo emito algo, una opinión, alguna información, y ustedes del otro lado están recibiendo esa información. Y si hay una interacción de su parte, hace todo mucho más interesante para ambos, ¿no? Para ambas partes, para ustedes y para mí. Y me ayudan mucho con sus preguntas, con sus comentarios, porque así me dan tema de qué hablar. Porque últimamente, como saben, en el trabajo que estoy, me tiene todo el tiempo pensando. Ya no tengo ese tiempo libre de estar pensando acerca de... mientras voy haciendo una tarea mecánica, el tema siguiente que voy a tratar. Ahora ya no es así. Estoy constantemente atento a los pacientes, viendo cómo reaccionan, y eso hace que mi cabeza esté y mi atención esté centrada en ellos. Ya no hay esa posibilidad de que mientras iba haciendo una tarea mecánica, mi cabeza iba volando y iba desarrollando los temas. Creo que de repente pierde un poco de ese tono que tenía, no sé. Al menos trato de que sea igual que antes, un tipo de conversación entre amigos, que es el tono que quiero yo siempre imprimir a este tipo de comunicación que establezco con ustedes. Gracias, mil gracias por estar ahí. Espero que sigan y sigamos en ese tipo de relación, que ustedes sigan manteniendo esa comunicación. Ya saben cómo hacerlo, saben que pueden escribir a desdeaikawa@miyashiropro o mandar un email a desdeaikawa@gmail.com. Un abrazo y hasta mañana.